Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Roberto Cruz de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Para estas Navidades y fin de año, lo que quiero mostrarles es aprendamos a volar, atrevámonos a ser mejores. Yo les deseo mucha abundancia y que sus objetivos sean logrados en el próximo año 2016. Gracias. Soy Laura Alcalá Oliver, les deseo que el bienestar y la abundancia les acompañen en sus hogares esta Navidad. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito en esta transmisión especial 24 de diciembre, día de la Navidad. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Vaya, cómprese una casa, todavía nos falta una semana para que acabe el año y la recomendación es de que lo haga en el fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadasi. Esta Navidad, sé héroe de tu familia, estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadasi. Esta Navidad estrena casa y elige tu regalo. Fíjense, está dando regalos a Dasi si se compra usted su casa en estas fechas. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades. Y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Recorre nuestras avenidas y glorietas. Ejercítate en el Centro Municipal de Tenis. Mira qué maravilla ahí en Los Héroes, en donde podrás realizar múltiples... Bueno, sea hasta que dan clases de Zumba en ese Centro Municipal de Tenis. Esta Navidad estrena casa y aprovecha nuestras promociones especiales. No tienes que esperar más que preguntar por los modelos seleccionados. Estrena casa. Ve, mire, ellos no trabajan mañana, pero vaya el sábado, que seguro va a estar abierto Sadasi para que usted se compre una casa. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas en Periférico Oriente o llámanos al teléfono 176-3050. Sadasi, las mejores casas y más. Pero bueno, ¿con qué más seguimos? Datos curiosos de la Navidad. Las tarjetas navideñas. Estas fueron inventadas por Sir Henry Cole en 1843. Él encargó a un amigo pintor que le dibujara una escena navideña que luego mandará a reproducir en una imprenta para después escribir unos breves deseos de felicidad y firmarlas y enviarlas a los amigos y familiares. Y las posadas. Las posadas son fiestas populares que se celebran en México y en Guatemala durante los 9 días de Navidad, es decir, del 6 al 24, hoy es la última, del 6 al 24 de diciembre. Estas fiestas recuerdan el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño Jesús. Entonces, el día de hoy debiera decantarse la última posada, porque hoy es el nacimiento del niño. En el nombre del cielo. Ya está usted preparando, vaya haciendo gárgaras para la cantada de la última posada hoy. Ya no se acostumbra, ¿no? Ya las posadas no se hacen. Otra vez nos alejamos de ese contexto espiritual de festejar la Navidad, que en el aspecto religioso, pues es un tema importantísimo, ¿no? Claro. Jesús en su nacimiento vino a cambiar el mundo, si lo vemos de esta manera. Y hizo, yo creo, que un intento muy importante de conectarnos con esa espiritualidad que lo hemos perdido. Que bueno, yo en mi opinión también pienso que la iglesia ha perdido esa conectividad con lo espiritual, ¿no? Ahí tienes lo suntuoso que son algunos sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero bueno, es interesante estos puntos. Miren, la espiritualidad, ¿qué nos permite hacer? Nos permite acceder a la compasión y a la gratitud, que son dos emociones que si las alternamos en nuestras relaciones con los demás y con el mundo, nos va a permitir tener ese esa compasión con el dolor humano, lo que mencionabas, Laura, al principio, esa condición de ofrecer nuestros dolores humanos al beneficio y al aprendizaje de los demás, que es la parte de conectarte. En la compasión sentimos y nos hacemos solidarios con este dolor humano. En la gratitud experimentamos la abundancia y los regalos que la vida nos ofrece a cada instante. Yo le pido que usted ahorita, donde quiera que esté, simplemente enfóquese y dé gracias por lo que tiene y lo que le rodea. A lo mejor está usted acompañado de sus hijos, pues dé gracias que tiene una familia. Está usted acompañado de amigos, dé gracias que tiene amigos. Está usted acompañado de su comunidad, está en una posada, pues voltéelos y dígales gracias, porque si usted está haciendo eso ahora, es el 1% de la población del mundo que a lo mejor no tiene ni un mendrugo de pan. Que ahí es donde hay que conectar la gratitud con la compasión, que son dos emociones que nos permiten resaltar lo humano. Y esa es la propuesta de Julio Olaya en esto del coaching ontológico, ¿no? Bueno, y otra parte muy importante, Robert, en cuanto a en el concepto, cuando hablamos de espiritualidad, pues lo mencionaste hace rato, no es necesario tener que estar en un lugar como tal sagrado, llámele sí, iglesia, correcto, o llámele cualquier lugar, ¿no? Aquí lo importante realmente es reverenciar, lo que tú decías que tiene mucho que ver con la gratitud, reverenciar eso que nos rodea. Esa sencillez, esa humildad de ver, pues, nuestro arbolito de Navidad, por ejemplo, si es natural, nuestra florecita de Nochebuena, si la tenemos en la casa, el jardín que tenemos afuera, si tienes, no sé, perros, gatos, dar ese regocijo de tener la vida que te rodea, y la vida me refiero no a tu vida, sino lo que está vivo y que te rodea. ¿Sí, sí me explico? Sí. No lo que tienes. Sí, exacto. De tener. Lo que cobra vida alrededor tuyo. Ya no estamos hablando de lo material, sino lo que está cobrando vida a tu alrededor. Por ejemplo, si nos extendemos el tener una playa tan hermosa a media hora de Mérida, el ser una llanura que no tenemos ese problema de deslaves y situaciones así, el valorar nuestro clima que permite que haya gente viviendo sin morirse tanto de frío como en lugares de nieve, con una casita de cartón y de lodo, que de veras este tipo de clima que tenemos acá es muy acogedor, es muy amigable con el ser humano. Y bueno, darnos cuenta de todo esto y poderlo agradecer, poderlo enaltecer, llevarlo a ese espíritu interior que tenemos y dar gracias por eso que tenemos hoy en día, ¿no? Yo creo que esto que mencionaste, de que no necesariamente lo sagrado se encuentra en algunos lugares específicos. Lo sagrado es el lugar donde estás tú hoy, aquí y ahora. Ese lugar tú lo puedes convertir en el momento sagrado, porque depende de tus emociones, depende de tu mirada, depende de tu observador, depende de... Mire, nosotros, los seres humanos, no solamente estamos dotados de un cuerpo, de una mente, de emociones, también somos seres espirituales, porque si logramos esas conexiones... Mire, yo no sé, pero últimamente ha habido tantos videos ahí en Facebook donde te pasan, por ejemplo, que un perro está jugando con un gato. Ah, sí. Siendo que a nosotros, en nuestra mente, en nuestra cultura, pues los gatos se pelean con los perros. Y no, ellos nos están dando una muestra de consagrarse, porque ellos también tienen ese... ocupan ese espacio de lo sagrado en nuestro mundo, y ellos pues no necesitan hacer la distinción ni tomar la decisión de si me vuelvo espiritual o no. Ellos ya lo son, ellos por entidad son así. Y esa es la invitación a la conexión, porque todo esto que platico pertenece al misterio, pertenece a lo que no podemos científicamente dar una razón de por qué suceden las cosas. Y esa conexión es la que hemos perdido, y esa conexión es la invitación que, fíjense, que nosotros a través del coaching ontológico y con Julio Laya, pues buscamos que encontremos ese contacto con la belleza. La forma fundamental de actuar de nosotros es a través de esas conexiones humanas, y eso es lo que le llamamos espiritualidad, y eso se puede llevar en las acciones de todos los días, de todos los días. Tú hablaste hace rato de las satisfacciones instantáneas, que son las que la gente adquiere cuando pues compra cosas así por impulso. Pero muchas veces hasta esas son impuestas, porque muchas veces la gente compra porque el vecino lo tiene, ¿no? Entonces, pues eso es lamentable. Es lamentable, claro, que la gente... Claro, porque sigues en la mentalidad de control y poder, las emociones pegadas al control. Ni siquiera estás tomando la decisión por ti mismo. No, no, las emociones conectadas a la al problema de ¿qué dijiste? De envidia. Las emociones conectadas a lo que quieres tener del vecino se llama envidia, claro. Se llama... pues hay un montón de emociones ahí pegadas en eso. Coraje. Ego. Ego. En fin. Pero bueno, se nos acabó el programa de Navidad. Yo les deseo una feliz, feliz Navidad a ustedes dos y a todos los que nos escuchan. Gracias a ti, Robert. Feliz Navidad, y feliz Navidad para todos nuestros amigos radioescuchas. Igualmente, feliz Navidad a todos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte una feliz Navidad. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.